Malditos Veganos, episodio 141. Hola, ¿qué tal? Un día más. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Malditos Veganos. Ya sabéis, ese podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el veganismo y mucho más. También esperamos ser vuestro espacio seguro. Y bueno, hoy no tengo ninguno de mis compañeros habituales. No está Miriam ni está Sekiam, pero tenemos a Emi. Hola, Emi, ¿qué tal? Hola. Muy bien, la verdad. Muy contento. Llevaba mucho tiempo esperando este día. Bueno, luego, si alguien no conocía a Emi, le vamos a dar una presentación en condiciones, pero antes ya sabéis que nos gusta, pues bueno, recordaros malditosveganos.com, ya sabéis que allí está nuestra base de operaciones, nuestra web, desde donde también podéis escucharnos y vernos, y también nos podéis apoyar como han hecho además en esta última semana Alicia, Summer, Tim y Al, que son unas nuevas malditas Bulbasaur, así que muchas gracias, la verdad que me hizo mucha ilusión cuando vi que además se suscribieron a nuestra página casi seguido, así que muchas gracias de verdad. Y luego, por supuesto, no nos podemos olvidar de las personas que siguen fieles apoyándonos, como Pluma.azul, que sigue siendo una maldita Ibisur, y a Marbra y a Alimpoderosa, que también siguen siendo unas malditas Bulbasaur. Así que muchas gracias, de verdad. Os agradecemos muchísimo todo vuestro apoyo. Y ya sabéis también que si queréis colaborar con nosotros, malditosveganos.com/mediakit, para escribirnos si hay alguna empresita vegana que quiera, pues bueno, colaborar con nosotros, que sepáis que por allí podéis ver el Media Kit. Y por supuesto que hoy es miércoles, hoy estamos en directo en Twitch, ya sabéis, aproximadamente sobre las 8 de España. Y también podéis llegar allí, bueno, si entráis en Twitch y ponéis Malditos Veganos os lleva, o si no, en malditosveganos.com/directo también os redirige para aquí. Y bueno, también antes de empezar, recordaros que ya dentro de poco va a ser el Veganfest, el 8 y 9 de junio aquí en España, que Emi creo que también vas a estar por allí. Sí, nos veremos por ahí. Nos desvirtualizaremos y bueno, que este va a ser el último capítulo antes del Veganfest, lo sentimos mucho, pero vamos a preparar cositas y para eso tenemos que tener la semana que viene de descanso. Ahora sí, Emi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya te he preguntado un poquito antes. Hay gente por aquí en directo que sí que sabía quién eras, pero bueno, si hay alguien que no sepa quién es Emi y qué es eso de ICS o YCS, cuéntanos un poquito más. Vale, bueno, me llaman Emi y sí, soy el organizador de Youth Climate Safe en España. Podéis llamarlo también YCS, pues para no haceros un lío. Y bueno, somos el primer movimiento internacional que es juvenil, ecologista, que habla entre el vínculo entre la agricultura animal y los límites planetarios. Y bueno, voy a hablar un poquito más sobre este movimiento. Fue fundado por Genesis Butler. No sé si conoces a Genesis Butler. Fue la niña esta que incitó al Papa a que se hiciera vegano. Ajá. Million Dollar Vegan. Hace muchos años ya de eso, ¿no? Vale. Me quiere sonar. Sí. Y bueno, pues no se hizo vegano, por desgracia. Pero ella siguió haciendo activismo a full. Y bueno, durante el confinamiento que estábamos todos encerrados en nuestra casa y el activismo solo estaba en redes sociales, pues pensó, oye, ¿por qué no hacemos un grupo que se enfoque exclusivamente en la ganadería y en el impacto que tiene, ¿no? Y a partir de ahí, pues se hicieron muchos grupos, salió España, salieron otros países. Y bueno, dentro de España, pues Iker, que era entonces el coordinador, me llamó a mí para que fundara Valencia y llamó a otros grupos. Y bueno, actualmente tenemos grupo en Madrid, en Barcelona y aquí en Valencia. Vale, muy bien. Ostras, pues la verdad que me parece, pues bueno, sí que como que sabía algunas cosas, ¿no? Pero hay detalles que se me escapaban. Y ahora un poquito, Emi, también un poquito, porque nos gusta preguntaros a las personas que venís para aquí en el podcast, bueno, pues cómo fue ese descubrir, ¿no? Cómo os hicisteis veganos y sobre todo, el por qué. Vale, pues mira, lo voy a contar rápidamente. Yo empecé muchísimo antes a hacerme vegetariano por el tema de que a mí siempre me ha gustado la ciencia, ¿no? Todo el tema de la ciencia. Y yo sabía que la carne era malísima para la salud, ¿no? Entonces yo decidí como reducir la carne a solo entre semana, ¿no? Pero más adelante descubrí, bueno, tenía amigos ya que eran vegetarianos, alguna que era vegana, fui a una feria vegana, ahí conocí a gente, hablaron de una acción antiespecista y bueno, me empecé a unir en el mundillo del activismo antes de hacerme vegano, en plan vegano intruso, pero ahí tal, o sea, a punto. Y ya cuando fui a una vigilia de cerdos y vi lo que había detrás de los camiones, ¿no? Pues ahí ya di el paso definitivamente. Bueno, madre mía, ¿no? O sea, ¿y esto hace mucho que pasó, lo de este paso al veganismo? Pues fue el 22 de diciembre del año 2018. Uy, lo o tengo sea, grabado. Lo tienes grabado, sí. Hay personas que no se acuerdan, hay personas que sí. Entiendo que esa fecha te marcó mucho. Bueno, eres un poquito más vegano que yo, ¿eh? No mucho, pero eres un poquito más vegano que yo. Y de tiempo. De tiempo. Pero bueno, no estamos aquí... Bueno, sí que estamos para hablar de veganismo, por supuesto. Pero hoy nos traes un tema que también, pues bueno, se podría llamar, ¿no? El impacto, ¿no?, de la agricultura animal. Y creo Correcto. que, bueno... Tienes como una exposición aquí que contarnos. No sé si nos puedes adelantar un poquito ahora mismo. Sí, claro. Bueno, le he facilitado el guión al compañero, ¿no? Porque quiero hablar sobre el impacto de la ganadería, ¿no? Y bueno, como he dicho en la definición, pues asociamos, o yo al menos decidí asociar, los límites planetarios antes que la crisis climática. Vale. Sí, si quieres comento un poco qué es esto de los sí, límites. Sí, o sea, porque esto puede sonar como muy quizás esotérico o alguna cosa así, pero vamos, supongo que tiene un significado más concreto. Sí, me interesa. Claro, a ver, es muy fácil, ¿vale? Simplemente vivimos en un planeta de recursos que son limitados, no lo dice la palabra. Entonces, si nosotros rebasamos esos límites, digamos que la estabilidad del planeta acaba en peligro, por así decir. Uno de estos límites, que es el que se habla mucho en el movimiento ecologista, es la crisis climática. Todos hemos oído hablar de la crisis climática, pero existen más límites planetarios, ¿no?, que no se hablan tanto. Y hay dos que incluso están peor que la crisis climática, que son el ciclo del nitrógeno, que eso voy a hablar un poco al final de la exposición, y también la pérdida de la biodiversidad, que incluso está mal dicho pérdida de biodiversidad, porque nosotros somos los que nos estamos cargando la biodiversidad. Vale, con respecto a este tema, ahora como que seguramente se me van a ocurrir cosas mientras vamos hablando, así que sé que me acuerdo que en algunos, pues hace un par de años, por ejemplo, y el año pasado también, llega un punto en el que sale un mensaje que pone alguna, no sé si asociaciones tal, que dicen, ya hemos agotado todos los recursos que tendríamos que haber agotado en el año. Entiendo que también va un poco por allí, ¿no? O sea que... Ese es el día de la deuda ecológica, sí. Vale, sí, como que este día ya hemos acabado con todos los recursos que nos tendrían que haber durado todo el año. Y es como, ¿qué está pasando, no? Entonces entiendo que también lo del límite planetario, no sé si esto entra después que lo vas a comentar, o es un poco parecido a lo que nos acababas de comentar. Sí, simplemente lo expongo porque voy a hablar en general de dentro de esa cosmovisión de los límites planetarios. O sea, no voy a hablar solo de cambio climático, emisiones y ya está. O sea, voy a hablar un poco de... De hecho, la exposición que os voy a dar ahora se basa en los cuatro elementos que se conocen clásicamente, ¿no? El fuego, la tierra, el aire y el agua. Y a partir de ahí, yo creo que si vamos elemento a elemento, podemos ir desgranando. Vale, pues si quieres podemos empezar ya cuando quieras. Me parece muy interesante además lo que me comentas de los elementos. Así que no sé por cuál vas a empezar. Pues mira, voy a empezar por el fuego. Pues me ¿vale? encanta. El fuego, bueno, es un elemento, ¿no?, muy que quema, ¿no? Es muy cálido, ¿no? Y yo aquí en la exposición he puesto a hablar un poco de la historia de la explotación animal y el origen del lobby ganadero que conocemos hoy en día, ¿no? Y nada, esto de explotar animales, la domesticación de los animales, viene desde hace aproximadamente unos 10.000 años. O sea, no es una cosa de ayer, es una cosa que lleva muchos años, ¿no? Y digamos que el planeta Tierra lo hemos ido como modificando un poco debido a eso, ¿no? Hoy en día, si tú ves el paisaje, pues claramente ves que lo hemos modificado, el entorno. Y bueno, hay una expresión, ya volvamos, entramos ya en la Edad Media, ¿vale? Hay una expresión que dice, tres santas y un honrado tienen al pueblo agobiado, ¿vale? Esto lo dicen mucho también agricultores, abuelos, agricultores que trabajan la tierra, ¿no? Las tres santas se refieren a la Santa Inquisición, la Santa Hermandad y la Santa Cruzada. Y el honrado era el honrado concejo de la Mesta, ¿vale? Que sería el lobby ganadero de aquella época. O sea, ahí en la Edad Media es cuando empezó todo esto del lobby ganadero, ¿no? Que son los que comercializaban con las ovejas merinas, que son las de la lana, y bueno, también vendían su carne, ¿no? Y un poco entraban en conflicto con los agricultores y eran quienes poseían privilegios de la realeza. Digamos, el rey le otorgaba muchos privilegios a este lobby, ¿no? Y básicamente es exactamente como está pasando ahora, ¿no? Y obviamente, tanto los agricultores como los que defendían a la tierra, pues estaban quejándose de que estáis quemando todos nuestros bosques, nuestros cultivos, lo estáis arrasando, ¿no? Básicamente. Y bueno, si avanzamos un poco más en la historia, entramos ya Bueno, pero, al. o sea, perdón, por interrumpir, cuando me comentabas lo de que quemaban los cultivos, quiere decir, a los ganaderos entiendo como para hacer tierras para que pastasen las ovejas y demás. Sí, claro. Vale. De hecho, la práctica esta del pastoreo es básicamente quemar monte, es una práctica muy habitual y muy común, que eso ya lo diré, ¿no? Pero si pasamos ya a la historia de la colonización nos referimos a cuando Colón descubrió América, que no es verdad, o sea, América ya estaba poblada, ya estaba descubierta, ¿no? Todos hemos visto películas de indios y vaqueros, ¿no? Típico vaquero que va con el caballo, ¿no? Trotando. Bueno, ¿qué es un vaquero? Eso habría que preguntarse. ¿Qué es un vaquero? Un vaquero es un ganadero. Un vaquero es vaca. O sea, vaca al final eran los ganaderos los que. O sea, básicamente la explotación animal siempre ha estado arraigada, ¿no? Y nosotros, en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, nosotros cuando descubrimos ese nuevo continente, digamos que la llevamos allí. Y de hecho, los indios, los que vivían allí, no solo eran cazadores recolectores, ¿no? También practicaban una práctica que se llama la milpa, que es un tipo de cultivo agrícola ancestral que se basa en cultivar frijoles, maíz y calabazas. O sea, todo 100% vegetal, ¿sabes? Y éramos nosotros, los colonos, decíamos, no, pero es que esa dieta es de muy mala calidad, vamos a imponer la nuestra, ¿no? Impusieron, digamos, la alimentación occidental que se basaba, pues, sobre todo en eso, ¿no? En carne y en determinados vegetales, pero de allí del Mediterráneo, por así decirlo. Y nada, simplemente hoy en día, pues estamos continuando con esto. O sea, no es algo que haya acabado. Seguimos arrasando con sus ecosistemas, ¿no? Y bueno, tú pensarás, bueno. ¿Tú crees que se siguen matando poblaciones nativas para el consumo de carne? Pues yo si te tengo que decir algo y según estamos diciendo, yo te diría que el Amazonas, algo tiene que ver, ¿no? Esto de la quema del Amazonas, de la deforestación del Amazonas y sé que he visto en algún momento también a indígenas que viven allí y que se están quejando, organizándose también por todo lo que se está haciendo. Exactamente. Y de hecho, aún no está tan visible como debería estar, porque es algo que es muy grave y es más grave de lo que pensamos, ¿vale? Allí directamente los paramilitares del agronegocio, porque tienen militares, directamente incendian los bosques, queman sus aldeas y los matan a tiros. Así es. ¿Para qué? Pues para seguir ampliando los cultivos, sobre todo de pastoreo, pastizal, pero también de soja y maíz transgénicos, que rocían con pesticidas y fertilizantes químicos sintéticos y luego envenenan, eso va al río, ¿no? Donde beben agua y digamos que envenenan los ríos donde beben agua. Entonces se quedan sin poder beber agua y se tienen que como desplazar esas Ya, comunidades. todo esto del Amazonas con la soja, luego al vegano le van a decir y el vegano y la soja del Amazonas y la soja del Amazonas no es para mí, es para casi toda es para o sea, porque además mucha de esta soja, como has dicho, creo que es transgénica, entonces no puede ser Sí, para no venta, puede ser para digamos, de humanos. consumo humano, pero sí para consumo de ganado, entonces pues ya está. Sí, de hecho esto estaba en el elemento tierra, pero lo voy a comentar ahora. Solo el 6% de la soja es para consumo humano. El 75% es para producir piensos para el ganado, ¿vale? Y lo demás es para otros fines, como Sí. puede ser combustible, sobre todo. Pero es que es eso, es muy absurdo culpar a los veganos cuando en realidad es al revés. Es la carne lo que hace. El problema de la soja es la carne. Y bueno, volviendo un poco a esto, creemos que el veganismo es una lucha, digamos, blanca y no es verdad. De hecho, existe el llamado veganismo popular, que el veganismo popular está muy extendido en el sur, está muy extendido en el sur global, ¿no? Que es un veganismo que no solo habla de los animales de granja, sino que habla de otros factores sociales que afectan. Y bueno. se considera como un elemento descolonizador. Ajá. Por lo que he comentado antes de la milpa, ¿no? En plan, la explotación animal siempre ha ido muy ligada a la colonización. Sí, de hecho, a mí, por ejemplo, cuando me inicié también en el veganismo, me sorprendía la cantidad de movimiento y de organizaciones veganas que había en América, ¿no? En todos estos países de Latinoamérica y cómo además también tienen como muchas recetas y mucha cultura que son ya propiamente veganas, porque quizás no, aunque a pesar de que se intentó imponer, ¿no? Todavía quedan resquicios de toda esa cultura suya y bueno, que no consumían tanto animal. Totalmente. Y bueno, toda la historia que os he contado antes, todo el rollo que os he contado, es para decir que es muy importante conocer la historia para saber la actualidad y todos esos mitos que se han ido como fraguando. Y bueno, hay dos mitos que son muy, muy importantes. El primer mito, a ver si a ti te lo han dicho alguna vez, Sergio. A ver. El ser humano, estamos en la cúspide de la pirámide alimentaria. Claro que sí, ¿no? Esta es la típica imagen que ves el triangulito, ves al hombre, al luego hombre ves león. A leones o tiburones o lo que sea, ¿no? Y luego vas viendo los animales, ¿no? Hasta el final. Correcto, ya que ¿no? Queda, pues, creo que lo último sería como el ganado, ¿no? Lo que estaría sí, en el fondo. Exacto. Bueno, pues me he inspirado mucho en una persona, en una filósofa ecofeminista que llevasteis al programa, de hecho, Marta Tafalla. Un besito a Marta, si nos estás escuchando. Espero que me estés escuchando, sí. Bueno, ella habla mucho de la pirámide trófica, que digamos que en la base está todo lo que son la vegetación, ¿no? Uh-huh. Y en función, conforme vamos creciendo en la pirámide trófica, hay, digamos, menos biomasa disponible. Que eso quiere decir como menos número de individuos, para que me entendáis, ¿no? Entonces, en la base está, digamos, toda la vegetación. Luego más arriba están los animales que se alimentan de esa vegetación, que son los animales herbívoros. Luego más arriba, y también los frugívoros, ojo. Uh-huh. Luego más arriba están los omnívoros y ya arriba del todo están los carnívoros, ¿no? Vale, teniendo en cuenta que somos 8.000 millones de personas en el mundo, pues no deberíamos estar alimentándonos a base de animales. No es lógico, ¿no? Deberíamos estar siguiendo una dieta como la que siguen los primates, que es mayoritariamente son vegetales y frutas, que es lo que deberíamos consumir realmente, ¿no? ¿Y cómo ha influido esto en el mundo? ¿Cómo creéis que ha influido esto en el mundo? Pues os puedo hablar de proporciones de mamíferos, ¿vale? Uh-huh. Vale, Sergio, ¿cuántos animales? Intenta no mirar la chuleta, ¿no? No, pero yo no miro nada. ¿Cuántos animales salvajes crees que quedan de porcentaje de mamíferos salvajes? ¿Cuántos crees que hay? Muy poco, o sea, esto me quiere sonar. Yo diría, no sé si un 10% o menos. Sí, bueno, lo voy a decir porque es un dato muy fuerte. Es el 4% apenas de mamíferos salvajes que quedan. El 36% somos humanos. Y el resto, todo lo demás, son los animales que producimos. O sea, es una brutalidad. Con perdón, pero es una brutalidad. Vale, y vamos al segundo mito. Que el segundo mito es el tema de que, también lo habrás oído hablar seguro, ¿eh? La ganadería extensiva es útil en la prevención de los incendios forestales. Sí, o sea, 100%. Yo creo que todo el mundo ha escuchado que es muy importante lo de que los pastores vayan con las ovejas, porque así se comen los rastrojos y hay menos incendios. Claro, pues nada, esto es completamente falso. O sea, además de que la mayoría de los incendios se propagan más por las copas, ¿no? Sobre todo de los pinos, Pinus alepensis, por ejemplo, son especies pirófitas que les gusta el fuego, ¿no? Entonces, no se traslada tanto por el suelo, sino más por las copas, porque si te fijas en la forma de un árbol es como más así, ¿no? Uh-huh. Pero piensa un poco, el pasto, cuando se seca, que está en el suelo, sí. O sea, ¿qué mayor combustible hay que eso? Es que si lo piensas, no tiene sentido. Entonces, esto es otro mito, ¿no? Que nos han intentado colar, porque es que son muchos mitos los que nos tragamos, entonces hay que ir como deconstruyendo. Y bueno, hasta aquí el fuego ya está más que tratado, creo yo. Vale, pues bueno, entiendo el fuego porque además has hablado de incendios, así que muy bien hilado. O sea, de momento me está gustando mucho y tiene bastante sentido esta presentación. Ahora, ¿cuál es el elemento que nos atañe? Ahora, la Tierra. Vale. Elemento Tierra, nuestro planeta, tiene ese nombre. Bueno, ¿cómo crees que afecta el sistema alimentario actual, ¿no? Al uso de la tierra. Pues bueno, por lo poco que sé, entiendo que, como hemos dicho ya, del fuego que hemos dicho que había tantos animales, pues entiendo que habrá que esos animales tenerlos en algún espacio de tierra, aunque muchas veces es ínfimo, pero bueno, habrá que darles comida, que eso sí que se cultivará en grandes cantidades para poder hacer piensos para esos animales. Correcto, muy Vale. bien. Sí, además aquí tengo el dato. Aquí pone, el 83% de la tierra cultivable se usa para producir alimentos de origen animal, pero solo producen 2/5 de las proteínas y 1 kilo, o sea, 1/5 de las calorías que consumimos. Claro, esto es lo típico que se dice que estamos usando los animales intermediarios también de proteínas y demás, que si en vez de alimentar a esos animales directamente usáramos esos terrenos para alimentar personas, bueno, pues se solucionarían muchos problemas. Sí, claro, o sea, podríamos alimentar a muchas más personas de las que ya existen. Y bueno, además de salvar al mundo del hambre, que eso ya es una buena razón para cambiar el sistema alimentario, también es, tiene, o sea, va arraigado junto a otros problemas, como es la extinción de las especies, la deforestación, enfermedades transmisibles y no transmisibles, y la resistencia a los antibióticos, que es un tema, vamos. Jodido hoy en día, ¿sabes? Y bueno, ¿qué crees que pasaría si todos nos hiciéramos veganos? Así de golpe, varita mágica. Ojalá, ¿no? Sería un mundo utópico, genial, maravilloso. Pero entiendo, ¿va por ahí la pregunta o Sí, un poco sí. sí? Vale, ¿qué pasaría? Bueno, pues en principio todos estos recursos que se estaban destinando para la ganadería se dejarían de destinar. Si nos vamos a ir poniendo un poco tampoco tan tremendos, digamos, si nos hacemos todos veganos y dejamos de estar criando animales, poco a poco esos animales de crianza pues van a ir muriendo, entonces no se van a estar criando más animales, por lo que Exactamente. poco a poco esos recursos que se necesitaban allí pues no se van a gastar y esos recursos se reinvertirían en las personas humanas y entiendo que sobraría alimento Sobraría y mogollón. sí. Muy bien, esa es. ¿Ves cómo usando el sentido común, estos Sí. datos ya salen, ¿no? Una dieta vegana global reduciría la cantidad de terreno necesario para producir alimentos en 3,1 millones de hectáreas menos, ¿vale? Vale. Si lo ponemos, digamos, en el mapa, Sí. esto equivale a la superficie de todo el continente de África. Ah, ostras. Vale, claro. Yo estaba imaginándome un país y me has dicho África. Claro, o sea, no solo alimentaríamos a todas las personas, sino que el 75% del terreno que se usa para cultivo podría devolverse a la naturaleza. O sea, a la fauna y a las floras salvajes. O sea, hacer que el mundo se reverdezca de nuevo. Sí, un poco como lo que se ve en películas que son así posapocalípticas, ¿no? Que de repente ves las ciudades destruidas y la vegetación que vuelve y que nace a pesar de toda esa marea gris de ladrillo. Exactamente. Y he dicho reverdecer porque hemos hecho un grupo local que le hemos cambiado el nombre, ya no nos llamamos Youth Climate Safe, que es muy difícil de pronunciar. Mi compañero y yo decidimos cambiarle el nombre y ahora lo hemos llamado Movimiento Ambientalista Reverde, Vale. que es como un doble juego, ¿no? Rebelde, reverde, junto también reverdecer. Y bueno, realmente ya he contado toda la parte de este elemento de la Tierra. Vale, pues muy bien. Entonces ahora ya nos quedan Nos dos quedan dos. elementos, así que, Correcto. bueno, tengo curiosidad por saber cuál es el siguiente. El siguiente es el aire. Vale, muy bien. Bueno, ¿crees que contamina? Bueno, es obvio, ¿no? La Ya hemos ganadería. estado hablando, claro. Hombre, a ver, obviamente, bueno, vamos a decirlo claro, de los pedos de las vacas, el Ah, metano, o sea, también, el ¿no? metano. El peno de las vacas, luego también nos vamos a meter en todos los purines y demás Sí, sí, sí. de las granjas, etcétera, etcétera. Es lo Sí, que sí, se me sí. puede venir a la mente. No estoy mirando la chuleta, por si alguien duda, estoy yo aquí improvisando totalmente. Sí, correcto. De hecho, hay un informe, el informe de la FAO, típico, famoso, que la mayoría de veganos ya habréis escuchado hablar, ¿no? Del 2006, de la larga sombra del ganado, ¿no? Pues ya nos dice que, pues que contamina, emite más CO2 que todo el sector de transporte. O sea, que los aviones, que los barcos, que todo. O sea, es muy poderoso, Que ¿no? luego a esto siempre, cuando hablas con alguien que yo entiendo que le toca de cerca todo el tema de la ganadería, te van a decir que es mentira, que no, cómo va a ser esto, que cómo va a contaminar más una vaca que un avión, pero que no me lo invento yo, que son los datos que están allí puestos. Claro, es que nos lo están diciendo desde hace muchos años, ¿eh? Y eso que hay mucha presión para que no se diga. Que esto voy a entrar ahí luego porque eso también es otro tema que tela. Pero no solo emiten CO2, hay otros gases de efecto invernadero que son más potentes. Por un lado está el metano, que también lo hemos oído hablar todos, lo que tú bien has dicho, los pedos de las vacas, los eructos también. Y bueno, este gas es 25 veces más potente. Vale. Pero luego hay otro gas que es todavía peor, ¿vale? Que es el óxido nitroso. El óxido nitroso tiene una potencia para calentar el planeta 296 veces más que el CO2. Vale, y este óxido nitroso, bueno, no sé si sabes exactamente de dónde sale. También de la ganadería, pero exactamente un poco más de dónde. Sí, de pues de todo, de la mierda, de los eructos, no, bueno, de los eructos es más el metano, de los gases, pero sobre todo eso, ¿no? De todo ese estiércol, ¿no? Porque imagínate que son 70.000 millones de animales y lo que cagan, obviamente eso genera unas emisiones brutales. Si ya nuestra mierda emite mucho a la atmósfera, imagínate, ¿no? Hoy he dicho una palabra que a lo mejor no debería haberla dicho, ¿no? Bueno, no te Pero preocupes. Esto es por si también lo preguntaba yo, porque no viniese alguien aquí diciendo, anda, eso es lo de Too Fast, Too Furious, del óxido nitroso. No, no viene de allí. Bueno, igual sí, pero bueno, que sepamos que esto viene de la ganadería. claro, ¿y qué pasa? No se habla mucho esto realmente. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla como se debería hablar? Porque existe un lobby de presión de la industria cárnica súper fuerte, súper fuerte. O sea, el documental este que te he comentado, Comiendo nuestro camino a la extinción, no sé si lo has visto, No. pero ahí graban a un lobby, graban directamente un lobby explicando cómo sobornan a los políticos, a los Bueno, legisladores. ¿esto es lo de Food for Profit? ¿O es No, otra es cosa otro. parecida? Es que claro, como ahora además va a salir este documental, que también creo que tiene relación, y se ven declaraciones de una política que de hecho ha dejado el cargo de aquí en Sí. España, un poco en base a esto, porque decía en plan que le daba igual el bienestar de los animales. Entiendo que va a haber muchos documentales que van a ir un poco por la misma Por esta línea. agenda. Claro, hay un lobby muy, muy poderoso que lo que hace es impedir que se hable de esto, alimentar los mitos que ya existen en la sociedad y también un poco, pues eso, ¿no? La legislación que ya está, pues intentar como regularla para que no impacte tanto en la economía de los ganaderos, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si eliminamos las emisiones de metano, si de golpe nos cargamos la ganadería, podríamos ralentizar el calentamiento global entre 15 y 25 años. Esto es lo más eficaz que podemos hacer para frenar el calentamiento global en los últimos años críticos, que la ONU ya está diciendo que nos quedan nada, 4 o 5 años de actuación, ¿eh? No queda mucho más. O sea, está ahí la cosa. Y bueno, siempre se dice el tema, una cosa de, ¿cuál es el tipo de carne que más se menciona? Bueno, la carne roja y la carne procesada. Correcto, sí, la carne roja se habla mucho, pero esto no quiere decir que el pollo no contamine. Evidentemente el pollo, podemos decir, vale, no contamina tanto como la carne roja, pero es que sigue generando 40 veces más impacto por caloría de proteína que los garbanzos, por ejemplo, y además consume 50 veces más agua, que ahora luego entraremos en el tema del agua, no sin antes preguntarte el tema de la carne ecológica. A ver, ¿qué quieres que te diga mi Te opinión lo con han dicho, respecto a la ¿no? carne ecológica? Bueno, claro, no, pero es que yo solo como carne ecológica, criada en pasto, que vive a 5 metros de mi casa. De hecho, Y... sí, total. Los veganos, ellos mismos lo pueden llegar a incluso creer, ¿no? En plan de, no, pero yo no como carne ecológica porque a mí me importa el bienestar animal, ¿no? O sea, me refiero, me importan los animales, o sea, el bienestar auténtico, que es no explotarlos. Pero es que hablar de ganadería ecológica realmente es un oxímoron. O sea, es greenwashing de la industria, básicamente. De hecho, según Oxford, la producción de carne considerada ecológica, comparada con la carne convencional, no emiten mucha diferencia de cantidad de emisiones. Y de hecho, se le llama carne ecológica porque se considera el pienso que comen ecológico. No es que la carne sea ecológica. Entonces no tiene sentido si lo comparamos con alimentos vegetales hablar de carne ecológica. Yo me quedaré siempre con un estudio que, digamos, que un chico que sigo, que siempre comenta estudios de nutrición y demás, que comentó que Tú puedes comer carne de pasto de cercanía, de lo que te he comentado antes de una vaca que está aquí a 5 metros, y aún así Sí. va a contaminar más que unas lentejas que den la vuelta al mundo y te las Sí, comas. claro. O sea, en tema de contaminación, entonces. Claro. Es que eso es muy importante, porque sí que es verdad que el transporte contamina mucho, pero es que proporcionalmente contamina muy poco en comparación, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que los alimentos vegetales internacionales, por muchas vueltas que den al mundo, sigue siendo el impacto menor. Es muy, muy a tener en cuenta. Y bueno, ya solo me queda un elemento. Que sabemos que es el agua. Sí, por supuesto. El agua, ¿no? Creo que es un tema que últimamente se está oyendo mucho, hablar esto de sequía, de falta de agua, ¿no? Luego también hay gente como que no lo relaciona, ¿no? El tema del agua con la ganadería, como que se le escapa eso, el tema del consumo de. Esto, bueno, se ha visto muchas veces, ¿no? En campañas, por ejemplo, de Eura, ¿no? De cuántos litros de agua, en una Típico. hamburguesa, etcétera, etcétera. Va, que te sabes el dato. ¿Cuánto era la carne de ternera? Que esta es la más conocida. Uf, es que no me Por acuerdo. kilo. ¿No te acuerdas? 15.000. 15.000 Ah, litros. 15.000. Es que Claro. no me acuerdo ya. Ya me bailan las tanta información aquí, pero bueno. Aquí estamos ICS para refrescar esos datos. Estupendo. Sí, bueno, con el tema del agua es muy importante saber que, bueno, nuestro queridísimo y azul planeta Tierra, realmente no es mucha tierra, es más agua. Son, bueno, siempre nos lo han dicho, ¿no? Tres partes de agua por una de tierra. Bueno, pues obviamente, por tanto, la mayoría del agua, concretamente el 97%, es agua salada. Vale, pues dentro de ese 3% tan pequeñito de agua dulce, si lo volvemos a ampliar, la mayoría de ese agua dulce es agua congelada de los glaciares. Es más o menos un 60%, 68% por ahí. Luego, el 30% es agua subterránea. Y de ese 30% solo podemos acceder al 1%, que sería, bueno, el agua de los ríos, el agua subterránea, pero más superficial, ¿no? Pues imagínate el agua potable. Claro. Es un recurso muy limitado. O sea, el agua es el elemento más abundante de la Tierra, pero el agua potable es algo que está muy, muy limitado. Y bueno, la mayoría de agua, ahora que, no sé si te suena esto de las emisiones, oh, perdón, de las restricciones del agua, ¿no? Que van a aplicar Sí. en Barcelona, me parece. Bueno, pues ahora, o sea, sé que hay como zonas en las que hay restricciones de agua. Pero bueno, cuéntanos más. Claro, digamos que se ataca mucho al uso doméstico del Ah, agua. sí. Pero esto es una medida a mí me gusta llamarlo ecofascista, ¿no? Porque al final está atacando al consumidor en lugar y al ciudadano medio, ¿no? Pero realmente la mayor parte del agua se emplea para la producción de alimentos. Que esto no se habla tanto, ¿no? Sí, esto es lo típico. Me parece que, por ejemplo, en Cowspira así te lo comentaban, ¿no? Que empezaba un poco así el documental que decía el protagonista. No, pues yo me estaba muy interesado con todo el tema de lo del agua. Entonces, en vez de bañarme, me duchaba. En vez de no sé qué, tal. Claro. Como que estaba haciendo estas pequeñas medidas, ¿no? Que te dicen, no, entre todos. No, ahora dúchate, date duchas rápidas, tal. Y luego se dio cuenta de que, bueno, que en realidad lo que estaba haciendo era un impacto que tenía que hacer, hacía muy, muy, muy, muy poquito. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta el dato de antes de que la mayor parte de la agricultura es para alimentar a los animales de granja y además son alimentos que por kilo contaminan, o sea, consumen más agua, pues podemos deducir que pues el agua que gastan es mucha, ¿no? Ya se habla de un tercio de todo el agua del mundo. Es Un muchísimo. O sea, tercio solo para ganadería, digamos. sí, que puede parecer poco, pero un tercio, ojo, ¿eh? Un tercio, ojo. Teniendo en cuenta todos los sectores que hay, un tercio es muchísimo. Y bueno, pensamos, bueno, yo lo hilo, me gusta hilarlo con el colonialismo, porque además ICS hablamos mucho de cómo afecta, cómo impacta, ¿no? En las poblaciones. Y en África está pasando esto, de que las poblaciones se están desplazando al norte por la sequía que está pasando. Pero es que aquí en Málaga ya está pasando también. Está habiendo una sequía brutal y Málaga es uno de los principales productores de alimentos de Europa. Entonces, que haya sequía en Málaga, pues ya nos está diciendo que la cosa es seria y que el sistema alimentario está a punto de colapsar si seguimos así. O sea, no somos los veganos los que vamos a cambiar el sistema alimentario, es que al final son los propios recursos del planeta los que nos van a hacer cambiar el sistema. Ya. Y bueno, una cosa es el consumo, que es lo que te hablaba ahora. Sí. La otra parte que queda sería la contaminación del agua. Claro, porque todos sabemos que todos estos animales que están encerrados, bueno, si no lo sabéis, pues bueno, pues que luego pues emiten, como os he dicho antes, purines, ¿no? Pues correcto. Bueno. Y sí, sí. Además, que esto es muy peligroso, es muy, muy, muy peligroso y se tiene que almacenar en unos tanques gigantes, ¿no? Tiene que venir un camión especial a recogerlo y se lo tiene que llevar a unos tanques gigantes. Sí. Sí, estamos hablando de la contaminación por nitratos, efectivamente. Y el tema de esto es lo que hablaba antes del ciclo del nitrógeno, de uno de los límites que está peor, porque es que nos podemos quedar sin agua, como no cambiemos todo esto de los nitratos, ¿no? Por un lado, aquí hay dos, separamos en dos, tenemos todas esas hectáreas de cultivo para alimentar al ganado, ¿no? Uh-huh. Estas hectáreas, digamos, están rociadas con fertilizantes nitrogenados. Uh-huh. Y los fertilizantes nitrogenados, al final, es lo que hace que se contamine el agua, ¿no? Que los nitratos lleguen al agua. Se filtre, quiere decir, vaya de las capas, bajando de hasta que vaya al agua subterránea. Tanto se filtra por abajo como se cuela en los ríos también, uh-huh. ¿Sabes? Es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Y esto podemos pensar que bueno, que está mal, ¿no? Pero una cosa que produce también son las zonas muertas en los océanos. Y bueno, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la ganadería es la principal causa de zonas muertas en los océanos. Y es por esto, precisamente. Vale, vale. Zonas muertas, quieres decir, es como una zona del agua, digamos, oceánica, en la que se acumulan estos nitratos. Los nitratos hacen que la vegetación de las algas crezca. Ajá. Y hay tantas algas que incluso pueden verse desde el espacio. ¿Y qué pasa? Es un cúmulo de algas tan grande que absorbe todo el oxígeno del agua y es ahí donde causa las zonas muertas. Vale, vale. Vale. Este cúmulo de algas es lo que se llama eutrofización, ¿vale? Para que toméis nota. Sí, apuntamos. Exacto. Y luego ya está lo que tú has comentado antes, que es el tema de los purines, que esto viene por la ganadería industrial. Y aquí en España tenemos un problema. Habréis oído hablar de la campaña de Greenpeace, ¿no? No sé cómo era, pero la campaña de Greenpeace sobre los nitratos. Y también la de Stop Ganadería Industrial. Aquí en España en concreto son las macrogranjas, o sea, las explotaciones grandes de cerdos y pollos, sobre todo. ¿Qué pasa? Que todo este cúmulo que tú has comentado de purín es lo que se filtra por la tierra y llega hasta el agua subterránea. Claro, porque hay veces que esto, por lo que yo sé, es como que lo guardan como en unos tanques, ¿no? De cemento, de lo que sea, ¿no? Que en principio no tiene que haber algún escape, pero quién sabe si luego hay un escape. Si hay un escape, es una liada tremenda, porque todo eso se filtra luego al agua subterránea. Sí, pero es que hay un montón de vertidos ilegales que no son denunciados porque he dicho eso, ¿no? Que al final está protegido por, súper protegido, la ganadería. Bueno, si ya la tauromaquia está blindada, que eso ya sabemos, la explotación animal es re que lo mismo. Yo creo que también me suena que vi algo de esto en Cowspiracy, me suena que había una macrogranja en Estados Unidos, no sé si tú has visto Cowspiracy. Yo, por supuesto. Vale, entonces creo que había como un poblado que además era de muchas personas negras que estaban trabajando además, como que tenían esos trabajos en la granja, pero la granja estaba pegada al pueblo y entonces y directamente tiraban los nitratos a la tierra que estaba alrededor y provocaba como unos gases, ¿no? Que era insostenible vivir allí creo que no podían salir de casa sin una máscara porque Claro, sí. Era increíble. Claro. Y lo que está pasando en Estados Unidos es lo que está pasando aquí, en la España rural, la España vacía. Tanto se habla de, no, es que la ganadería es útil porque es la que nos da el trabajo, sí, pero es que te está contaminando el agua del grifo. Es que esto no lo pensamos, pero es así. Por suerte, esto se está haciendo más visible cada vez y cada vez hay más personas que viven en la España vaciada que son conscientes y que están diciendo, oye, hasta aquí. Menos mal, ¿no? Y bueno, te quería comentar una campaña que hemos hecho junto con Amigues de la Terra. Hemos hecho Vale. un trabajo de campo, también con la ayuda que nos brindó Greenpeace, con el tema de. Hicimos un informe con el tema de los medidores, ¿no? Hicimos un informe que se llama Informe La carne o el agua. Y en este informe mostramos los datos de las mediciones que hemos registrado. Y lo hemos hecho obviamente en zonas cerca de granjas de cerdos y pollos, ¿no? Sobre todo granjas enormes, explotaciones enormes. Y bueno, si son 50 miligramos de nitrato por litro de agua, me parece O sea, eso es como el límite el legal. límite. O vale. Sí, el límite legal. Cuando son valores de 25 o 30, ya entramos en terreno peligroso. Digamos que en un semáforo verde, amarillo y rojo, digamos el amarillo serían unos 30, ¿no? Y el rojo serían ya unos 50, que ya está prohibido. Vale. Eso ya no se puede considerar potable. Bueno, pues casi todas estaban en amarillo, ¿no? Pero en rojo habían algunas que no estaban declaradas. O sea, había fuentes que el agua estaba contaminada por nitratos que superaba los valores y no estaba, digamos, señalado. Claro, porque habían hecho vertidos, obviamente, que sin declarar, y eso había, bueno, Sí, la había. gente bebe agua no potable sin ser consciente. Claro. Pero bueno, los manantiales, esto es un tema. ¿Cuántos hemos visto a gente bebiendo de los manantiales que pone agua no potable y beben porque dicen, no, esto es porque no le echan cloro? Claro, ¿no? Lo típico de. Sí, de ver un manantial. A ver, yo no lo hago, ¿no? Pero sí que te quiere Sí que hay gente sonar que. que hay gente que dirá, uy, si pone no potable y yo bebo. Claro, nosotros hemos llegado a ver gente pues rellenándose botellas de estas fuentes, ¿no? Y bueno, el valor más alto, vas a alucinar, 290 de valor, o sea. O sea, me estás diciendo que el rojo en plan no cruces, no bebas, es Rojo, 50. negro, en plan, esto te puede matar Y a esos obviamente, niveles. obviamente pone que no es potable, pero bueno, claro, la gente pues es un poco La gente inconsciente, luego. ¿no? Pero claro, no se da cuenta de que no potable no puede ser que simplemente sea una cagalera, sino que puede ser algo Si ya a más. partir, exactamente, si ya a partir de 50 mililitros ya se empieza a considerar peligroso para la salud y cancerígeno y bueno, de todo. Entonces, a mí me gusta y te doy mucho las gracias de darme este espacio No, para no. compartir este problema, la verdad. Y además a mí me parece muy interesante también está, pues hay cosas que, por ejemplo, entre comillas ya sabía, hay cosas que pues me parecen como muy ilustrativas además, tal y como nos las has presentado. Y bueno, además de esta acción que nos has comentado, que no sé si además se puede ver en algún sitio este trabajo de campo. Sí, si buscáis en Instagram, Amigues de la Terra, ahí le podéis preguntar por privado y ella os pasará el informe. Vale. Supongo, vamos. Y si no, se publicará, seguro. También lo podemos, nos lo podéis decir a nosotros. Voy a aprovechar el momento spam, porque Sí. de hecho ya he acabado básicamente la exposición esta que quería hacer. Vale. Pues sería Youth Climate Safe, o sea. Youth, climate en inglés, que es climate, Save, Spain o /VLC, que son la de España y la de Valencia. No os preocupéis a la gente que está aquí como cogiendo el boli o lo que sea para apuntar rápido, que lo dejaremos todo en las notas del programa y lo encontraréis facilísimo para encontrar a Emi y por supuesto a YCS. Que bueno, no sé, también aparte de esta de trabajo de campo, supongo que haréis más cositas, ¿no? Así que me toca preguntar un poquito por qué otras acciones hacéis. Sí, pues hacemos un montón de cosas, la verdad. O sea, primero divulgar. Divulgamos todo lo que he comentado antes, lo divulgamos, hacemos charlas, eventos de divulgación y también en redes sociales de vez en cuando hacemos un reel, hacemos presión política también. Yo personalmente voy al pleno de mi pueblo siempre y pues expongo una problemática con una máscara de ecologista, pero en verdad como que soy vegano y tengo claro lo que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, también hacemos recogida de basuraleza, que es toda la basura que hay en los entornos naturales. Daros un paseo por el campo y veréis toda la basura que hay por ahí. Que esto es otra, dicen, perdón, pero lo tenía que decir. ¿Cuántos nos dicen, hay que limpiar el campo? Y la gente se piensa que limpiar el campo es desbrozar. No, pero eso no hay que hacerlo. En plan, bueno, puedes hacerlo si quieres, para un fin estético, que yo veo más estético, sinceramente, ver más plantas. Pero bueno, pero limpiar, cuando decimos nosotros limpiar, es limpiar la basura que dejamos los humanos, que es al final el peligro real. Claro. Y bueno, aprovechamos los eventos que hacen estas organizaciones ambientales en los pueblos y tal para hacer picnics veganos y pues hablar de la problemática de la ganadería sin entrar mucho en veganismo, que a la gente de los pueblos, por desgracia, les chirría mucho. Pero si un poco le explicas la problemática a esta gente que más o menos se preocupa por el medio ambiente y prueba las recetas... Todos esa, ¿cómo se llama esa palabra que no me sale? Ese estigma se lo quitan de la cabeza. No, es un poco, tú no mencionas la palabra prohibida, es prohibido decir vegano porque es como que... Tabú, pero de repente dices, no, pues esto lleva champiñones, soja, no sé qué, ay, qué rico, no sé qué, tal. Bueno, ¿no? Yo suelo decir 100% vegetal, para dejar claro que es vegetal 100%, pero sin decir vegano, que a lo mejor pues hay cazadores, ganaderos, ¿no? En este tipo de eventos. Que puedes chirriar. Pero bueno, oye, también, poco a poco. Que ellos lleguen a la conclusión, ¿no? Es no dárselo mascado. Sí, sí, de hecho me he sorprendido de gente que ha reducido su consumo, que me lo ha dicho y que para nada piensa los animales, ¿no? Y bueno, que haya gente así, al final beneficia a los animales. Correcto, todo suma. Claro. Oye, que pues no consuma animales, claro. Me ha parecido una charla muy interesante, Emi, que al final creo que nos has dicho, solo estáis en Instagram, ¿no? ¿No estáis en más redes sociales? En principio solo estamos en Instagram, también estamos en TikTok, pero bueno, no está muy activo, entonces si nos seguís en Instagram, suficiente. Vale, estupendo. Pues la verdad que un placer tenerte por aquí. Yo sé que habíamos hablado hace... Esto, bueno, para que la gente que nos escucha lo sepa. Habíamos hablado hace mucho, pero no habíamos tenido la oportunidad de concretar, pues, para poder hablar con vosotros, que la verdad que me parece un trabajazo todo lo que hacéis, por supuesto, que mucho ánimo desde aquí, que esperamos seguir teniendo noticias vuestras y, bueno, que a la gente que nos escucha, que toda esta charla, si os ha parecido muy interesante, ya sabéis, la vais a tener en las notas del programa, que antes de seguir avanzando, ¿te acuerdas de cómo es la despedida, Emi? Sí, me acuerdo. ¿Seguro? ¿No me vas a fallar como otros invitadas e invitados? No. A la primera. A la primera, estupendo. Y si no, no pasa nada. Espero que nos perdonéis. Nada, eso, que podéis escribirnos en maitosveganos.com/contactar. Que podéis compartir el podcast, por supuesto, con esas personas que tengan ahí esta duda, ¿no? Ecológicas, para que estén un poquito más informadas, ¿no? Para que sepan un poco más cómo es la situación. Y por supuesto que nos podéis ver desde Spotify, desde YouTube, desde Twitch y desde nuestra web. Y nos podéis escuchar desde todas las plataformas de podcasting, iVoox, Apple Podcasts, Podimo, etcétera, etcétera. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, que muchas gracias otra vez, lo repito, por venir. Que la semana que viene no va a haber podcast, como ya he dicho antes, porque, bueno, estaremos preparando cositas. Lo que sí que habrá la semana que viene será, bueno, un evento chulísimo en Barcelona que no os podéis perder. Así que si sois de allí o si no, pues bueno, os sacáis el fin de semana y venís ahí a vernos porque estaremos los dos, además. Exacto. Estaremos recogiendo firmas para la ILP No Es Mi Cultura. Así que ya sabéis, yo aquí representando con la camiseta y Emi recogiendo firmas. Y nada más, que eso sí, lo que no va a cambiar es que la próxima semana vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Aplaudimos. Muchas gracias, mi gente. Un besito a todos. Pórtense bien. A ser ecológicos y veganos también. ¡No vieran!